mirarme. A veces creo que ya estás muy lejos, mas siempre te apareces en mis sueños. Enciendes mis recuerdos como el fuego. Tu imagen llega a ser como una llama. Celebrando.